caballo ensillao, esperando que viniera, y en la madre cordillera quedó un sendero marcado, quedó un sombrero colgado, sus botas y sus espuelas, como escribiendo una esquela de infinita despedida, diciéndonos que su vida se fugó dejando estela. Dicen que en la cordillera un jinete se divisa, mirando hacia el horizonte cuando el día se termina. Es el arriero que goza de su libertad altiva, más ahora que galopa hacia la gloria divina, más ahora que galopa hacia la gloria divina. Vacía en la mesa cotidiana, y un silbido en la mañana parece que ya se oía las antiguas melodías de su guitarra encantada. En una pared colgada duerme guardando un secreto, esperando que algún nieto acaricie su encordada. Dicen que en la cordillera un jinete se divisa, mirando hacia el horizonte cuando el día se termina. Es el arriero que goza de su libertad altiva, más ahora que galopa hacia la gloria divina, más ahora que galopa hacia la gloria divina.